deseo pases feliz tu cumpleaños. De pleno gozo llene Dios tu corazón, que sientas en tu ser completa dicha, que puedas del tener su santa unción. Del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador. De gracia colmará todos tus días, que seas feliz toda la vida es mi oración. Deseo pases feliz tu cumpleaños. De pleno gozo llene Dios tu corazón, que sientas en tu ser completa dicha, que puedas del tener su santa unción. Del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador. De gracia colmará todos tus días, que seas feliz toda la vida es mi oración. Que seas feliz toda la vida.